entregado. Charro, uno de los creo delegados, que estamos en contacto. Alberto, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido a Beso Radio. ¿Qué tal? Buen día, si es que se puede decir. Claro. Y bueno, saludos para ustedes y para toda la audiencia. Bueno. Alberto, te hago una consulta. Nosotros, sí. No sé si ustedes, creo que los compañeros tuyos escucharon cuando nosotros hablamos con Segón, hará 10 días atrás, que nos anoticiamos, bueno, que se iba a pagar lo que le deben a ustedes, se iban a sentar en el Ministerio de Trabajo. ¿Se han sentado en estos 10, 12 días después de la nota? ¿Han tenido convocatoria para tratar de cerrar este capítulo de Lovimar? No, para nada. Nunca fuimos convocados a ningún lugar. Ellos hablan de que están las indemnizaciones de los 8. Sí. La verdad que acá... como ni nos han citado ni han citado a nadie al ministerio, ni como es, ni siquiera nos ha llamado a la empresa, a nosotros como delegado o a quien sea, para ofrecernos. La verdad, no tenemos nada. Bien, o sea que la empresa con ustedes no se comunicó. La única comunicación que tuvo es con aquellas personas con las que tenía el acuerdo para volver a ingresar a la planta. Supuestamente. Claro, exactamente. Con los únicos que se han comunicado, por lo visto. Con nosotros no, con nadie. Ustedes entonces resolvieron ponerse en la puerta de la empresa y no permitir el ingreso de nadie. Exacto, porque nosotros en realidad lo que necesitamos es que vengan y nos den respuesta de nuestra situación. Claro. Nosotros nos plantamos, digamos, en la puerta del lugar donde estamos trabajando. Exacto. Donde nosotros estábamos trabajando. Si hay un fideicomiso, nace una nueva empresa, o lo que sea, está todo bien, lo dirá la ley. Pero bueno, claro, primero tendrían que haber hecho, como creo que, digamos, se sabe que hacen todo, y solucionar, sanear todo, digamos, la gente, en este caso, si hay despedido, pagarlo. Si es lo que dice la ley, más allá de que vuelvo a repetir, nosotros siempre queríamos recuperar la fuente de laburo. Alberto, ahora que se vieron las caras, ahí, la empresa, los empresarios queriendo entrar y ustedes impidiéndola, ¿no pudieron charlar 5, 10, 20 minutos con tranquilidad, 2 o 3 por cada lado, y que al menos, si estaba Jorge Segón, les diga lo mismo que nos dijo a los medios, que la plata estaba y que se iba a arreglar con todos ustedes? ¿No pudieron charlar ahora? Yo estuve hablando ahí con Segón, sí. Yo, como digo, me saludo con todo el mundo. Claro. ¿Cómo? Pero la realidad que me dice que hay un dinero para la gente, que hay las indemnizaciones para los 8 compañeros, está bien, pero hoy está actuando el Ministerio de Trabajo y es donde ellos tendrían que haber arreglado todo. ¿Y está actuando el Ministerio de Trabajo? Esto es un conflicto, Sí, yo creo que ahora algo se tiene que estar moviendo, bien, en el sentido de que convoque, digamos, a las partes del Ministerio de Nación, que está trabajando a nivel nacional y a nivel provincia. Bien. Nosotros lo que creemos que si hay acuerdo, lo que haya, tiene que ser firmado ahí, porque si no, lo que hablamos después lo borramos con el codo. O sea, ustedes esperan ser convocados por el Ministerio de Trabajo a una reunión para clarificar la situación. Si hay un fideicomiso y quiere empezar a trabajar, que empiece a trabajar, pero primero que cumpla con todo lo que deben a todos los trabajadores despedidos. Exactamente, es como tiene que ser. Yo se los he dicho, acá la ley dice que al cuarto día hábil de haberlo despedido, tienen que pagar la liquidación de digamos, de los salarios y las indemnizaciones. Acá nadie hizo nada. Hace un año, prácticamente casi 2 meses, que estamos en esta como es, tirado de afuera, debiendo una deuda con nosotros. No nos dieron un peso de nada, ni siquiera un rescate de nada en todo esto que es la pandemia mundial esta. Nos hemos arreglado como hemos podido, gracias a las organizaciones sociales que nos tiraron alimentos, porque a veces ni siquiera changas había porque era complicado todo. Y sin embargo, aún así, como es, acá la gente es lo que quiere, la gente es lo que está. Nosotros transmitimos todo eso, ahora hicimos ahí una pequeña asamblea en la entrada. Los chicos quieren todas las cosas claras, que sea en el Ministerio de Trabajo, lo que haya que solucionar, que se pague, porque acá está hablando artículo 242, artículo 80, digamos, esos son los telegramas que nos mandaron cuando nosotros rechazamos todo eso, porque acá en el comienzo, digamos, del conflicto, fue elegido por asamblea, individualmente cada uno la decisión, ¿no? Claro. pero en asamblea, de no ingresar por defender los 10 puestos de trabajo. Seguro. Y estaba denunciado porque nosotros ya veníamos con el Ministerio de Trabajo haciendo las presentaciones. Cuando vinieron y dijeron que iban a despedir 15 trabajadores y que iban a estar el resto suspendidos, nosotros a las suspensiones nunca dijimos que no. No estábamos de acuerdo con como es con los despidos. Claro. Entonces fue lo que se votó. Nosotros no le impedimos en ese momento el ingreso a nadie, fue la decisión de cada uno. Ahora pudieron ingresar. Lo tanto, acá si tiene que indemnizar, sí, tiene que indemnizar por el artículo 245, que despido sin causa. Claro. Eso lo dejó claro el otro día, que había algunos que estaban sin causa. Sin causa a los primeros ocho, claro. No el resto. No, pero eso dijo, pero dijo que dejó claro que había entonces vamos a atacar la puerta. Claro. Que quede tranquilo que vamos a atacar la puerta entonces. Claro, dijo que había algunos que estaban sin causa. Pretende que nosotros vayamos a un juicio, que eso se le va a caer el día del juicio, calculo yo, porque no tiene argumentos para decir lo que dice. Seguro. Y ¿qué? ¿Tengo que esperar 3 años? ¿Tenemos que esperar 3 años que nos paguen las indemnizaciones? Tuvimos un año y pico tirado en la calle y pretende que estemos 3 años más. Seguro. No, que haga las cosas como corresponde. Y esto lo tendría que haber solucionado antes de proponerle a estos inversores que armar este fideicomiso, y que es por un año. Porque después se vuelve a hacer cargo Loimar, lo dijo en los medios. Coincido. No te lo estoy diciendo yo. ¿Pudieron ingresar ahora o no? ¿O se fueron? No, están ahí. No. Nosotros estamos parados acá a la puerta, está todo tranquilo. Pero bueno, tienen que actuar las autoridades. Seguro. Que se haga lo que tenga que ser y sea legal. Está bien. Porque así, está bien. Él está a cosas, bueno, pero primero que venga el dueño de Loimar, claro, y nos pague lo que nos tiene que pagar. Entonces nosotros no vamos a tener ningún problema. Liberamos la entrada, que siga trabajando como también serán, y después que vea a ver de qué manera va a seguir trabajando. Porque claro, vuelvo a repetir, entre los 50 operarios, son todos operarios que manejan todas las máquinas. Pero eso ya después, sí, de ahí en más, cuando produce, cómo enseña a la gente nueva que va a entrar, que yo te puedo asegurar que le va a tardar 6 meses, de 6 meses a un año, sí, no es que esto sea una amenaza ni nada por el estilo. Yo digo cómo se trabaja adentro. Claro. Seguro. Que vea después a ver de cómo van a esa gente que puso el dinero, a ver cómo va a trabajar. Seguro. Pero bueno, eso ya no es un problema nuestro. Alberto, bueno, esperamos novedades, cualquier cosa nos comunican. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por estar siempre y bueno, por lo menos que se escuche del lado de los trabajadores. Seguro. Que queden claro que acá nadie le está obligando a nadie. Acá las cosas se dicen como son y acá es la decisión de la gente. Los otros chicos están ahí del otro lado porque quieren ingresar. Yo me saludo con todo el mundo, y los chicos están en su posición y nadie le impidió de que hicieran lo que querían hacer. O sea que esto es la decisión de cada trabajador. Seguro. Muchas gracias. Gracias de nuevo. Alberto Alianeras, entonces, delegado de Loimar o la